los votos en materia de la Organización de Estados Americanos no son fijos para los distintos temas, ¿no? Es decir, hay países que pueden estar apoyando una iniciativa, hay países que pueden no estarla apoyando en el momento en que se presenta. Hay un grupo importante de unos 15 países que por lo general han estado muy pendientes de Venezuela. Los países del Caribe han venido cambiando su opinión con respecto a un gobierno que les ha generado incluso problemas, porque para ellos la inmigración desenfrenada que hoy día los venezolanos que salen de nuestro país, evidentemente que terminan a ellos generándoles lo que sería una situación migratoria que se convierte en insostenible con muchos países no tienen cómo generar la cantidad de empleo que necesitan los venezolanos que salen huyendo de nuestro país para buscar un mejor destino, unas mejores posibilidades.